Ahora nos vamos a ir para Jujuy porque hablamos de estos intentos de desalojo a una comunidad, a Cueva del Inca, y estamos en comunicación con la presidenta Miriam Alfaro, que le damos la bienvenida. Hola Miriam, acá Karina desde Radio Encuentro Viedma. Buen día, ¿cómo están? Muchas gracias por el espacio, por el tiempo. Miriam, bueno, venimos como siguiendo un poquito la situación que están atravesando por allí. Sabemos de que la semana pasada estuvieron allí con un intento de desalojo y queríamos, bueno, actualizar esta información de cómo están ustedes, teniendo en cuenta también que, bueno, se están organizando como mujeres originarias, donde sabemos que hay también niños, niñas. Cuéntenos cómo es ahora la situación. Bueno, nuestra comunidad sufrió una brutal represión e intento de desalojo y la destrucción de una vivienda de un miembro de la comunidad el martes 22 de abril, el mes pasado. Nosotros como comunidad, bueno, estamos en la defensa, resguardo y resistencia de nuestro territorio comunitario y justamente, bueno, hoy nos encontramos acá en nuestro territorio comunitario con la presencia de efectivos policiales, supuestamente cuidando, resguardando, para que no vuelva a generarse otro tipo de situación como la que hemos vivido, pero bueno, a la vez no se entiende porque no están sobre lo que están a metros de la casa que ellos mismos han custodiado para que otras personas que no tienen identificaciones parecidas hasta el momento han destruido la casa del mismo de la comunidad, ¿no? No se entiende la presencia de efectivos policiales en nuestro territorio y bueno, nosotros acá resguardando esta parte del territorio de nuestra comunidad que ha sido violentado, que hemos sido violentados en nuestro propio territorio, ¿no? Así que bueno, una situación triste, una situación muy dolorosa para el miembro de nuestra comunidad que no estaba involucrado en todo este proceso de acción de desalojo. Y donde tampoco la comunidad en ningún momento la justicia le da lugar para la defensa, ¿no? Recordemos que, bueno, que la orden de desalojo venía para un miembro de nuestra comunidad que se retira por voluntad propia de esa parte del territorio y aún así la policía, el juez de paz, la orden de desalojo aparte de la jueza Alejandra Bernal es ejecutada con nosotros hacia nuestro territorio comunitario. Así que bueno, eso es lo que hemos pasado y hoy estamos acá resistiendo, defendiendo, resguardando nuestro espacio. Bien, sabemos que es una comunidad ancestral, ¿no? Porque no solamente se vive con la cultura de las raíces, sino también los diferentes espacios ceremoniales y demás, ¿no? Sí, nuestra comunidad ya tiene una historia ancestral. Ya somos persistentes a lo que es la formación del Estado argentino, reconocidos en la Constitución Nacional, artículo 75, inciso 17. Tenemos también una personería jurídica, también tenemos un reglamento territorial aprobado por el INAHI. Tenemos también un patrimonio arqueológico cultural dentro de nuestro territorio comunitario y aún así el Estado, la justicia y bueno, este empresario creo que pretende quedarse con esta parte del territorio comunitario, vulnera nuestros derechos, vulneran toda nuestra persistencia ancestral. Entonces hemos visto la necesidad de salir a resguardar y defender nuestro territorio, ya que nosotros tenemos marcados cuáles son nuestros límites comunitarios con los vecinos que colindan acá alrededor de nuestra comunidad, ¿no? Pero bueno, eso viene pasando no solamente con nuestra comunidad, sino con varias comunidades acá en todo lo que es Argentina, a nivel planetario. Entonces, nosotros hemos dado una lucha, pasó el martes 22, y bueno, esa lucha ha generado muchas cosas buenas y muchas cosas malas, pero bueno, nosotros como comunidad ya hace años venimos con este conflicto. Justamente contra este empresario que debe, y bueno, esta vez hemos dicho basta, basta de tanta vulneración de derechos, basta de que ellos vengan y nos sometan a nosotros a esa mal llamada justicia como que se maneja, ¿no? Entonces estamos acá y vamos a defender nuestro territorio de quienes vengan acá a querer avasallarnos y someternos a nosotros, a sus leyes, leyes que ellos han creado para el beneficio de ellos, ¿no? Porque no han respetado nuestros derechos y no los respetan. Entonces hay que cortar esto y hay que hacerse respetar, hay que hacerse plantarse firme en el territorio y defender lo que es nuestro. La tierra, el territorio, el espacio quiere ser ocupado por empresarios, ¿cierto, Miriam? Sí, como les contaba, es un empresario con el cual nosotros tenemos conflicto hace años acá, claro, en este territorio comunitario. Y es un empresario que reclama ser dueño de esta parte del territorio con un nombre que se llama Finca Las Cortaderas. Él reclama esta Finca Las Cortaderas, pero nuestro territorio comunitario no reconoce Finca Las Cortaderas. O sea, no lo reconoce como nuestro espacio, no, nuestro territorio. Parece que es una lucha de años. Este empresario ha venido individualizando a un miembro de nuestra comunidad, ha venido armando causas en contra de este miembro de la comunidad. Y bueno, la justicia en todo este proceso judicial irregular e ilegal no ha dado parte a que la comunidad sea parte de todo este proceso, no ha dado lugar a que nosotros como comunidad nos defendamos. Y también han ocasionado la destrucción total de la vivienda de un miembro de la comunidad que no estaba involucrado en el proceso. Por eso decimos que hay mucha complicidad, mucha corrupción, mucha impunidad, no solamente de este empresario Terero, sino con la misma justicia, la misma policía que está acá unos metros ahora. Y es todo un manejo así, no hay justicia, pero es justo. Entonces, eso es lo que estamos atravesando, ¿no? No hay algo que diga, bueno, acá se respeta esto, no. Lamentablemente, todo se está manejando así en esta provincia. Miriam, muchísimas gracias por su tiempo. Sabemos que difundir todo lo que está sucediendo con las diferentes comunidades y el atropello que están atravesando, es sumamente necesario que se difunda, ya que en los grandes medios nacionales esto no sale, ¿no? No se sabe. Entonces, bueno, desde aquí acompañar también con lo que necesiten, y vamos a estar pendientes de lo que vaya pasando para esta lucha y resistencia de su comunidad y de su pueblo. Bueno, los agradecidos somos nosotros por este espacio, por la oportunidad también de comentar lo que estamos atravesando acá. Y bueno, cualquier novedad, cualquier situación que pueda surgir, pueda ir pasando acá, bueno, estaremos en contacto las veces que sea necesario. Abrazo grande, Miriam, a usted y a toda la comunidad por allá. Abrazos fuertes para ustedes también. Payaya. Tocayal. Ahí estaba entonces Miriam Alfaro. Ella, bueno, es presidenta de la comunidad Cueva del Inca.